desde el corazón de Chiclayo. Transmite la frecuencia más poderosa, 1330 AM, amplitud modulada, Radio Amistad, con 5000 potencia en calidad de audio, con dirección en Avenida Tacna 1430, Ferreñafe. Radio Amistad, la señal más potente. Desde los aires chiclayanos para la región nororiental del Marañón presentamos Surco Norteño, programa orientado a defender al sector agrario. Surco Norteño es un programa identificado con los intereses superiores del agro nacional, del campesinado y del sector asociativo. Surco Norteño, dirigido por el ingeniero Manuel Millones Chanamé, afiliado a la Asociación Nacional de Periodistas. Ya tenemos 7 de la noche con 6 minutos. Vamos con más música, señoras y señores. Y aquí estamos, llegando desde el norte de la frontera, para cantarle a nuestra gente. ¡Sí! Permiso, llegó el trovero, el pago del interior. Mi canto siempre es sencillo, pero lo hago con amor. Que me critique el que quiera, soy dueño de mi cantar. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente bailar. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente bailar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Que vaya, siempre me gusta decir, soy de los pagos de Artigas, frontera con Guaraí. Lo que soy debo a mi pueblo, porque nunca lo escondí. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente feliz. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente feliz. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita.